¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto estar con ustedes para estudiar la lección de esta semana, que tiene por título Entristecer y resistir al Espíritu Santo. ¿Qué significan estos verbos en nuestra vida cristiana? ¿Qué significa entristecer? ¿Será que podemos lograr con nuestras acciones entristecer al Espíritu de Dios? Les invito para que puedan verlo en este estudio. Una vez más, hemos llegado casi a la parte final del estudio de la lección de este trimestre. Hemos estudiado temas muy asertivos sobre la obra del Espíritu Santo y el tema que tocaremos hoy también tiene un mensaje especial para nosotros: entristecer y resistir al Espíritu Santo. Me acompañan unos amigos y voy a pedirles que ellos se presenten. Tengo a mi derecha a la jovencita Neyeni. Hola, mi nombre es Neyeni Cruz, estudio el tercer semestre de medicina y vengo de la ciudad de Veracruz. Muchas gracias, Neyeni, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Ramírez. También soy originario del estado de Veracruz y estoy estudiando teología en el octavo semestre. Bienvenido. Hola, mi nombre es Merari Mesa. Estudio medicina y vengo del bello estado de Chiapas. Bello, igual que los demás. Bueno, chicos, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué les parece si invocamos la bendición de Dios para comenzar? Claro. Neyeni, ¿nos ayudas? Bueno, sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, ahora que nos encontramos aquí para estudiar tu palabra y lo que tú tienes para decirnos e iluminarnos, lo ponemos en tus manos para que todo lo que se vea en este momento sea para tu honra y gloria y entender un poco más de ti y de tu Espíritu Santo. Lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Bueno, pues gracias a Dios que nos da la oportunidad de abrir la Biblia para poder sacar lecciones prácticas para nuestra vida. Esta semana estuvimos hablando de algunos verbos que tienen que ver con entristecer, apagar, resistir y blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué impacto tuvo para nosotros leer lo que la Biblia nos señala sobre lo que significa resistir al Espíritu Santo? ¿Te gustaría, Daniel, comentar un poco eso? Claro. Hay una palabra que es la palabra contristar. Uh-huh. Nosotros la vimos esta semana. ¿Por qué nosotros? En Efesios capítulo 4, en el versículo 30, la Biblia nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Un mandato de Pablo, ¿no? No contristar al Espíritu Santo, no ponerlo triste, no hacerlo que se sienta mal o decepcionado de nosotros, porque el Espíritu Santo es una persona, ya lo hemos visto en otras lecciones. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para no ponerlo triste? ¿Y por qué se pone triste el Espíritu Santo? Ya hemos repasado esta lección que se pone triste, pues primero porque no vivimos una vida cristiana a la altura de lo que Cristo desearía para nosotros. Uh-huh. A veces hay personas, insistimos en los mismos pecados, no se quiere cambiar. Entonces es como un padre, ¿no? Cuando ve a su hijo que sigue en los mismos problemas, pues se pone triste. Igual el Espíritu Santo se pone triste por nosotros algunas veces. Sí. Merari, a mí me comentar? Ha llamado mucho la atención el hecho de que el Espíritu Santo habla a nuestros corazones. En la lección de esta semana dice que es alguien que trabaja personal. No hablar en general, por así decirlo. Habla a tu corazón y te hace como llamados, como formas en las que tú te das cuenta que estás actuando de una manera equivocada, de una manera errónea. Y eso me llamó mucho la atención esta semana. Qué bendición. A mí, viendo la parte que hablaba de consistir al Espíritu Santo, algo muy importante es que cuando nosotros consistamos al Espíritu Santo, lo mostramos en la manera en cómo tratamos a nuestros hermanos de la iglesia. Sí, muchas veces tratamos de tener una vida espiritual bien con Dios, pero al momento de llevarlo a la acción, al momento de estar en la iglesia, cuando alguien se te acerca para pedir ayuda, cuando alguien sí va contigo por necesidad a algo, ¿cómo lo tratamos? Y a veces creo que lo entristecemos al Espíritu Santo cuando de repente el hermano te dice: necesito algo, y tú dices: voy a orar por ti. Sí. Y no es que la oración no es importante, sino que ¿cómo está mi disposición para ayudarlo? ¿Qué haría Jesús? Si en mis manos está el poder para ayudarlo, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? De hecho, ¿querías? Mencionando eso, si nos vamos a Efesios 4:32, encontramos que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Un ejemplo muy claro que podemos ver es la vida de Jonás, la historia de Jonás. ¿Qué fue lo que pasó? Él tenía que ir y hablarles de otros sobre el amor de Dios, sobre que, hey, Dios está allí, está para ti, y todavía hay esperanza. Entonces, cuando mencionamos que una de las cosas que hacen que se entristezca el Espíritu Santo es nuestras acciones hacia los demás, es como a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo, y está pasando. Estamos actuando contra Dios y contra el Espíritu Santo y contra lo que Él tiene sobre nosotros. Sí, también hay otro verbo que me llama la atención y es apagar al Espíritu Santo. Y yo me puse rápido, me acordé del el texto de Salmos 119:105, lámpara está a mis pies tu palabra. Sí, pero ¿qué significa para nosotros o con qué acciones nosotros apagamos la obra del Espíritu Santo? Sí, en primer lugar, esta parte me hizo reflexionar que si nosotros apagamos al Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo anteriormente estaba encendido, la llama del Espíritu Santo estaba con nosotros. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 19, dice esas palabras, ¿no? Dice textualmente, no apaguéis al Espíritu. Y luego da una serie de elementos que nos ayudan a entender lo que significa no apagar al Espíritu. El versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Quiere decir lo que comentábamos hace ratito de la Biblia, ¿no? Al nosotros estudiar la Biblia, digamos, mantenemos encendida la llama del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla a través de la palabra de Dios. Amén. Dejando de estudiar la Biblia, prácticamente lo que estamos haciendo es apagando el Espíritu Santo, porque entonces la fuente principal por la cual el Espíritu Santo nos llama, pues la estamos haciendo a un lado, ¿no? Sí, hay algo en Efesios capítulo 6, versículo 16, me llamó la atención el consejo que se nos da. Vean, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, apagar el Espíritu Santo, apagar lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? La lección mencionaba dos puntos muy importantes. Nos da la conciencia de pecado y también nos da el poder para vencer el pecado. Sí. Ambos están relacionados con la santificación. Entonces, cuando nosotros tomamos el escudo de la fe, estamos listos para apagar los dardos del enemigo. Si algo tenemos que apagar es eso, no apagar la obra que hace el Espíritu Santo. Y en el Tesalonicenses, hablando del consejo que se le estaba dando a la iglesia en ese momento, era porque ellos con sus acciones no querían que el Espíritu Santo purificara sus vidas. ¿Qué hace el fuego? El fuego tiene esa acción de purificar, ¿sí? De eliminar, de destruir. Y algo que nosotros necesitamos eliminar y ser destruido de nuestra vida, pues es el pecado. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros albergamos en nuestro corazón, codiciamos algo y lo tenemos ahí, ese pecado no lo queremos soltar, entonces como que le decimos al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Tu obra purificadora ahora no la deseo hacer. De hecho, cuando se escribe la carta a los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica pasaba por una situación muy particular. El lugar de donde estaba situada esta ciudad era un lugar con mucho paganismo. Había muchas fiestas, había mucha sexualidad irresponsable, en fin. Uh-huh. Era un lugar no apropiado, digamos, para que el cristianismo se desarrollara. Uh-huh. Entonces Pablo le escribe a los cristianos que están ahí para que dos cosas especialmente no sucedan. Número uno, como los que tienen esperanza comenzaban a morir porque llegaba la vejez, uh-huh, ellos pensaban, bueno, y lo que Pablo nos había dicho de la segunda venida de Jesús, ¿dónde está quedando? Se comenzaron a desanimar, así que Pablo les escribe, ¿sabes qué? No apagues el Espíritu Santo, o sea, no dejes de creer en las promesas de Dios. Amén. Tenlas vivas en tu ser porque en algún momento van a llegar. Y número dos, otros eran el otro extremo. Como esperaban la segunda venida de Cristo, entonces estaban ociosos, no trabajaban. ¿Y qué dice Pablo? No apagues el Espíritu Santo, tienes que esperar a Cristo trabajando. Así que mantener vivo el Espíritu Santo en la carta a los tesalonicenses nos habla de estas dos cosas. Número uno, creer siempre en las promesas que Cristo nos dejó. Y número dos, no estar ociosos, estar llevando el Evangelio a otras personas. Amén. Sí, hablando de entristecer al Espíritu Santo, otra de las cosas que podemos hacer o que hacemos que no deberíamos es cuando de pronto sabemos que algo está mal y aún así decidimos seguir avanzando en lo que estamos haciendo. Y esa es una de las formas en las que la Escritura dice que el Espíritu Santo se pone muy triste. Y es algo que nosotros quizá, si estuviéramos más en comunión o si estuviéramos encendiendo ese fuego todos los días, esa llama del Espíritu Santo, quizá podríamos tener menos probabilidades de caer en tentaciones o en pecado. Amén. Sí, y sabes, cuando hablamos de resistir, pues muchas veces es omitir el consejo divino. Porque Dios da un consejo y en las Sagradas Escrituras, que es nuestra guía, nos indica este es el camino, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros cuando decidimos no escuchar la voz de Dios, cuando omitimos ese consejo, cuando no queremos oír lo que Dios nos está indicando, entonces también eso provoca que el Espíritu Santo pues se entristezca. ¿Sí? Eso nos hace pensar que entonces el Espíritu Santo habla a todas las personas, ¿no? Uh-huh. Y está trabajando, o sea, actualmente está operando. Nos está llamando a nosotros, a todos, y Él lo que más anhela es que hagamos caso de su voz. Sí, algo que también me hace recordar ahora, ¿recuerdan la historia de Saúl? Creo que, bueno, a mí me gusta mucho la historia del rey David, pero cuando leo lo que dice el libro Patriarcas y Profetas sobre lo que le pasó a este rey, y es que él estaba sintiéndose tan seguro de sí mismo, sentía como que él lo podía así, que quería seguir su voluntad y no la voluntad de Dios. Y la escritora menciona, haciendo referencia a su historia, que él tuvo muchas oportunidades para arrepentirse, que el Espíritu Santo trabajó con él y habló a él, habló a su corazón. Pero ¿qué hacía él? No quería escuchar a Samuel, que era el mensajero de Dios. No quería escuchar los consejos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no queremos escuchar la voz de Dios? ¿Hasta dónde llega lo que Jesús decía, de que todo pecado será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo? Vamos a hacer una pausa en este momento. Así que a nuestros amigos que están en casa, queremos invitarles para que ahí donde ustedes están, puedan pensar en esto. ¿Qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Hasta dónde nuestras acciones nos pueden llevar a cometer este pecado imperdonable? Gracias por acompañarnos. Síganos visitando nuestra página de internet, escuelasabaticauniversitaria.org, para que ahí encuentre más información y recursos muy útiles para contestar preguntas difíciles sobre la palabra de Dios. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Continuamos aquí en nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Gracias por continuar con nosotros también. Nos quedamos con una pregunta. Y la pregunta era, ¿qué acciones nosotros podemos cometer que nos lleven a blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús insistía tanto en que era un pecado que pues, no se les perdonaría a los hombres? ¿A qué se refiere esto? ¿Quisieras comentar un poco de esto, Daniel? Ahí, de hecho, esos textos los vemos ahí en Marcos, ¿no? Capítulo 3, versículo 28. Marcos 3, 28 dice lo siguiente. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ahora, ¿por qué Dios, por qué se dicen estas palabras, no? Nosotros sabemos que el Espíritu Santo, una de las funciones que tiene es convencer al hombre de pecado, ¿no? Entonces, cuando nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo, lo que estamos haciendo es, aunque nos convence de pecado, no queremos arrepentirnos y no queremos escuchar esa voz, insistimos en nuestros pecados. Uh-huh. Esto no es en un solo día. Esto es a través del tiempo, ¿no? Se generan hábitos De manera tal que la misma Biblia dice, la conciencia se cauteriza. Y entonces cometemos pecados que ya no hay un deseo en el corazón de arrepentimiento, ¿no? Entonces, más que en sí sea un pecado la blasfemia, quiere decir, estoy rechazando el instrumento de Dios, que es el Espíritu Santo, de que me convenza de que estoy en un error. Amén. ¿Sí, Jenny? Eso, y que dejamos, como ya se mencionó, dejamos de ser conscientes de lo que estamos haciendo. Estamos como si, es como una cadenita, las cosas siguen. Empieza que con una acción, con algo que creías que tal vez era correcto, y entonces viene la cadenita de te empiezas a alejar poco a poco. Mencionábamos que una de las formas de estar en comunión con el Espíritu Santo es a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando de repente nos empezamos a alejar y nos empezamos a apartar de Él, no nos damos cuenta de en qué momento llegamos a rechazarlo, a ni siquiera darnos cuenta de qué es lo que está pasando, de qué actos estamos haciendo mal, y empezamos a rechazar el Espíritu Santo sin darnos cuenta. Sí, quisiera compartir con ustedes en la parte del viernes. Encontramos lo que el comentario bíblico adventista en el tomo 5, página 1068, nos habla sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Y dice que el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no radica en cualquier palabra o hecho que se haga de vez en cuando, sino en la firme y determinada resistencia contra la verdad y la evidencia. No se debe considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso o indefinible. Consiste en la negación persistente a aceptar la invitación al arrepentimiento. Como bien habías comentado, Daniel, es esa determinación de que no quiero. O sea, voy a tomar en mi corazón esta decisión de no escuchar, como lo pasó con el faraón, ¿recuerdan? El faraón tuvo 10 oportunidades cada vez que Moisés iba y decía, sí, está bien, pero luego no, mejor no. Y hasta que Dios tocó lo más preciado, que era su hijo, decide dejar ir al pueblo, pero aún así sigue en su necedad de que lo que yo creo así es. Y muchas veces creo que comenzamos, ese pecado lo vamos induciendo cuando justificamos nuestras acciones, cuando justificamos nuestro pecado. Cuando comenzamos a justificar mi pecado, me voy encaminando hacia ese camino que al final me llevará a decirle al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Así creo yo que está bien. Y entonces, pues, es triste, porque no es que Dios no quiera perdonarlo, es que yo no pido perdón. ¿Sí? Ay, decía una parte aquí en la lección, me gustó, porque dice, si yo soy de las personas que me estoy preguntando, ¿seré que yo ya habré cometido el pecado contra el Espíritu Santo? Ajá. Pues no lo has cometido, porque ese estado de conciencia habla de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Claro. Mm-hmm. Amén, qué bendición. Sí, yo creo que corremos mucho peligro al rechazar al Espíritu Santo. Sabemos que estamos actuando mal, sabemos que lo que hacemos no es correcto, pero de pronto decimos, pues solo una vez, pues esta vez y ya. Y volvemos a hacerlo y nos empezamos a acostumbrar al estado del pecado, y hay un momento en el que ya ni siquiera somos conscientes de eso. Y ese es un gran peligro. Esa palabra que dijo, la costumbre, ¿no? Costumbre. Se hace un hábito, se comienza a hacer tan normal que entonces incluso antes lo veíamos como algo imposible de hacer, ¿no? Pero comienza uno poco a poco y lo ves tan normal y después se hace parte de la persona y ya no hay un arrepentimiento. Y entonces eso nos lleva a estar en una situación de pecado. Ya no hay arrepentimiento, ya no hay un acceso a Cristo para el perdón. Por eso la Biblia dice que ese es un pecado imperdonable, porque pues no estamos confesando nuestros pecados. Sí, y al estudiar esta semana y ver estos puntos acerca del Espíritu Santo, nos damos cuenta cuán importante es y lo que entristece o lo hace, ponemos triste al Espíritu Santo, ¿no? Todo esto hace ver que la obra que Él realiza es una obra muy importante. Sí, como parte de la Trinidad, el Espíritu Santo cumple una función tan importante que no queda a un lado. No es así como que no importa, es el Espíritu Santo. No, es tan importante también, como creo en Jesús, creo en el Padre, pero también la obra de Él, que es lo que Dios me ha dejado a nuestro Consolador, también es importante. Y algo que también la lección menciona, y quiero invitarles a que leamos juntos, Romanos 8:14, ¿qué significa estar viviendo en oposición a Dios o la resistencia al Espíritu de verdad? Vean lo que dice Romanos 8:14. y le voy a pedir de favor a Megali si puede leernos 1 Juan 5:3. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, eso da evidencia de que soy una hija del Altísimo. Eso da evidencia de que el poder de Dios está en mí. Ahora veamos qué dice 1 Juan 5:3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sí, aunque para muchas personas digo, no, es que yo no quiero obedecer. El Espíritu Santo lo que nos pide es por amor a nosotros mismos. Siempre que su acción, su obra está allí a nuestro lado, no es para hacernos daño, no nos está pidiendo algo que nos va a afectar. Quizás en el momento pensemos que nos está afectando, pero siempre es buscando nuestra salvación, buscando nuestra felicidad, buscando el gozo eterno. Y me agrada mucho saber de que el cielo entero está pensando en cómo lograr nuestra felicidad. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y si el cielo entero está preocupado porque yo sea feliz, porque yo tengo que realizar acciones que lo entristecen. Y hay una parte que también la lección mencionaba, lo que significa resistir al Espíritu Santo. ¿Acaso en alguna ocasión nosotros podemos resistirnos al Espíritu Santo? ¿Podemos lograr hacer eso? ¿Qué opinan? Claro. Sí. De hecho, leímos esta semana Hechos 7:51, donde está... la historia de Hechos es la defensa y la muerte de Esteban en el capítulo 7, ¿no? Entonces, él comienza a recordar toda la historia de todo un pueblo que en ocasiones resistía al Espíritu Santo. Y especialmente aquí en el versículo 51 les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Lo que se estaba recordando aquí era cuando los israelitas hicieron el becerro de oro, ¿recuerdan? Entonces, ellos ya sabían que no debían adorar dioses extraños, ellos ya lo sabían. El Espíritu Santo estaba trabajando en ellos, sin embargo lo hicieron. Y así ahora, en esta escena donde aparece Esteban, les recuerda. Porque están a punto de apedrear a Esteban, ¿no? Lo que estaba en el corazón de Esteban era cómo ellos cierran su corazón. ¿Por qué no escuchan la voz de Dios? ¿Por qué? Y a esto se le llama resistir al Espíritu Santo. Es decir, conocen la verdad, pero la hacen a un lado para continuar por la línea que ya venían, que ya habían programado antes. Creo que querés decir algo. Sí, hay una historia en Éxodo 33:3 que también vimos esta semana, y es cuando el pueblo de Israel pierde la visión. Y a pesar de que sabían que no debían adorar a otros dioses, habían visto las maravillas de Dios, ellos sabían que Dios existía realmente, habían sido liberados. Ellos decidieron rehusar a oír la voz del Espíritu Santo y adorar a los ídolos, al becerro de oro específicamente. Exacto. Y es el ejemplo de Aarón, que él sabía y su conciencia le decía, no lo hagas porque está mal, pero él rehusó y resistió al Espíritu Santo. Sí, y a veces nos podemos decir, ¿cómo nosotros, seres humanos frágiles, seres humanos imperfectos, tenemos como que la valentía para resistirnos a ese poder maravilloso que convence, resistirnos a esa obra salvífica que Dios tiene para nosotros? Y me menciona la lección una parte aquí que dice que hoy también nosotros podemos resistir al Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo hacemos? Cuando no escuchamos el mensaje de Dios a través de los profetas, el mensaje de Dios en las Sagradas Escrituras. Cuando me resisto a obedecer algo que yo sé, por eso la Biblia menciona que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Porque si yo sé de que no lo debo hacer e insisto en hacerlo, me estoy colocando en el terreno del enemigo. Y al colocarme ahí, aunque el Espíritu Santo quiera hacer su obra, yo lo estoy rechazando. Así es que esta semana, es como tratar... Hace unos momentos vimos lo de comodidad y adaptación. Es tratar de adaptar. Cuando nos resistimos al Espíritu Santo, tratamos de que las cosas sean cómodas. Tratamos de adaptar lo que nos está diciendo la Biblia a nuestra propia conveniencia. Y es algo en el que a veces caemos y no nos damos cuenta, como ya mencionábamos. Es como un círculo vicioso. Sí, sí, quisiera leer un texto que está ahí en Romanos 8:13, porque nos habla de... O sea, ¿por qué entonces sí obedecer al Espíritu Santo, verdad? Sí. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Quiere decir, el hecho de no resistir, de no blasfemar, de no entristecer lo que hemos estudiado al Espíritu Santo, es con el afán no solamente de tener un beneficio. Dios mismo quiere que nosotros vivamos. Entonces, todo esto que hemos estado comentando aquí nos ayuda a saber que si bien Dios quiere que lo obedezcamos, es con un propósito, que estemos viviendo con Él la vida eterna, que vivamos, que disfrutemos la presencia de Él. Y esto es una bendición para nosotros. O sea, obedecer al Espíritu Santo se transforma en una bendición para todos. Sí, ahora sí. Que estamos analizando esto, me imagino como una boda, ¿no? Cuando te estás casando, que los votos matrimoniales, ¿con qué propósito son? Pues con que yo haga feliz a mi pareja y él me haga feliz a mí. Buscar la felicidad del otro. Cuando la Biblia nos aconseja, no resistan al Espíritu Santo, no apaguen, no blasfemen contra él. Todo esto tiene como objetivo, pues, buscar el vínculo de la paz, esa unidad, esa comunión que Dios quiere tener con nosotros. Pues hemos llegado casi al final. La verdad que hay tanto que decir, el tiempo sí, es muy corto, pero gracias a Dios por lo que hemos aprendido. No sé si quisieran resumir en una palabra, en una frase, qué lección ustedes pueden aplicar para su vida, de todo el estudio de la semana. ¿Con qué se quedan? En una palabra. ¿Daniel? Números, caballeros. Okay. Me quedo con que el Espíritu, Dios nos invita para que nosotros no entristezcamos, no resistamos, ni blasfememos contra el Espíritu Santo, porque esa es la única fuente que nos va a llevar a la vida eterna también. Nos convence de pecado y entonces, por lo tanto, nos lleva al trono de la gracia, que es el perdón de nuestros pecados. Bueno, creo que dijiste todo lo que pensamos nosotras, ¿verdad? Sí, pues, Merari, sí. Independientemente, bueno, desde un punto de vista queramos agradar al Espíritu Santo, es también por nuestra felicidad, porque Dios ve, Dios es un Dios de amor, y Él trata de que nosotros pues abramos los ojos ante el pecado para que nosotros podamos estar bien y no este no tenga consecuencias en nuestra vida. Y otra cosa, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nuestras acciones son fluidas y es algo muy hermoso y muy bonito de ver, nuestras acciones hacia los demás. Al final, lo que nosotros hacemos, vamos a estar tocados por el Espíritu Santo, y qué cosa tan hermosa es que todo lo que hagamos sea porque Él está con nosotros, y así compartamos el amor que Dios tiene para nosotros hacia las demás personas. Bueno, y a ustedes, amigos, que nos ven desde su casita, pues esperamos que el estudio de esta semana haya sido de bendición para ustedes, y les invitamos para que nos sigan sintonizando por este mismo canal a la misma hora que usted lo ve en su país.